Que el Espíritu de Dios nos ilumine para que este programa ayude a muchas personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en los principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Espíritu, ven en a todos los oyentes de Radio María Miami. El Ministerio de Evangelización Dida, Jefe y Doctrina, sentimos un gran orgullo y es un gran placer, un regalo de Dios tener con nosotros al Padre Luis Toro de Venezuela. Padre Luis Toro de Venezuela es un apologista que pertenece a la diócesis de San Cristóbal en el estado Táchira en Venezuela. Y esta noche estaremos compartiendo con todos ustedes un tema muy importante, la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. Buenas noches, Padre Luis Toro, y bienvenido a Radio María Miami. Muy buenas noches. Me da mucha alegría poderles saludar como sacerdote del Dios Altísimo, traerles un mensaje de Dios a través de su palabra para todos aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios, como dice San Juan, en el capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios, la palabra de Dios le escucha, y si usted no la escucha, es porque no es de Dios. Un saludo de todo corazón para todos los que nos siguen a través de las redes. Padre Luis Toro, esta noche le estaré acompañando para todos aquellos que nos siguen. Quizás esta voz les sea poco familiar. Mi nombre es Rafael Núñez, también venezolano. Y vamos ya a comenzar, Padre Luis. Vamos a hablar entonces de la misericordia. ¿Y qué nos dice la Santa Escritura de la misericordia? Bien, primero estoy muy contento de tener un hermano venezolano aquí en Estados Unidos. Me encontré un hermano venezolano, hermano Rafael, y se ha portado muy bien. Pero vamos a hablar de la misericordia del Señor. Ciertamente el Papa envió en el 2016 a los misioneros de la misericordia y después nos volvió a contratar. Nos dio el trabajo de nuevo de llevar la misericordia del Señor, porque ciertamente el Papa está convencido que el mundo necesita de la misericordia de Dios. ¿Y qué es eso de la misericordia de Dios? No es otra cosa, sino el amor de Dios que está tan dispuesto a perdonar a todos los hombres todos los pecados. El diablo, que es enemigo de Dios, lucha para apartar a los hombres de los caminos del Señor. Pero Dios, en su infinita misericordia, sale al encuentro del hombre. Así como lo dice la Sagrada Escritura con Adán y Eva cuando pecaron, el diablo lo hizo pecar, apartarse de Dios, pero Dios sale a su encuentro. Y precisamente estas palabras que vamos a compartir no son cosas sino Dios, al encuentro del pecador. No es casualidad de que usted esté escuchando este programa y que escuche la palabra de Dios, sino es que Dios te quiere hablar como le habló allá a Adán y a Eva después que pecaron, con una palabra de consuelo y de misericordia y de perdón, de redención. Así también hoy es para nosotros. Realmente todos nosotros somos pecadores. Somos pecadores, tenemos que partir de allí, de ese hecho, que somos pecadores y no podemos decir que no. Si quieres, búscame ahí, 1 Juan, capítulo 1, versículo del 8 en adelante, donde dice las Sagradas Escrituras que todos somos pecadores. Me dio primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante, donde nos habla de que realmente todos somos pecadores. Aquí nadie se escapa, pero que Dios viene a redimirnos. Escuchemos cómo dice primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Partamos de allí, partamos de esta palabra. La Sagrada Escritura dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿A qué nos invita Dios hoy? A no engañarnos a nosotros mismos. Y si no nos engañamos, entonces tenemos que reconocer que tenemos pecado. Hemos pecado de una u otra manera. Todos somos pecadores. ¿Por qué nosotros no tomar conciencia de que somos pecadores? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Escúchelo de nuevo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Observe, hay personas en el mundo que dicen que no tienen pecado. La Sagrada Escritura dice que esa persona se engaña y no tienen la verdad. No tienen la verdad. ¿Y cuántas personas escuchamos nosotros en el mundo que dicen no tener pecados? Gloria al Señor, aleluya, estamos salvos, pecados no tenemos. No somos como los católicos pecadores. Oye, la Biblia dice es, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Sigue. Pero si confesamos nuestros pecados. Observe algo, la misericordia de Dios ya comienza a verse. Somos pecadores, pero Dios sale al encuentro del hombre a través del sacramento de la confesión. Por eso nosotros en la Iglesia Católica decimos que tenemos que confesar nuestros pecados, porque es una manera de reconocerse pecador. ¿Quién no confiesa su pecado según la Escritura? Aquel que no se reconoce pecador. Y el que no se reconoce pecador no tiene la verdad. Se engaña a sí mismo y es un mentiroso. Por eso la Biblia hoy nos viene a mostrar que la misericordia de Dios es tan grande, que todos somos pecadores, que le ofendemos de muchas maneras, pero que si confesamos nuestros pecados, repítalo de nuevo. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados. Ahí está retratada la misericordia de Dios. El que es justo nos perdonará nuestros pecados. A eso es que llamamos misericordia. Que nosotros hemos ofendido a Dios de mil maneras. Y Dios debería estar bravo con nosotros y mandarnos a todos para el infierno. Pero dice la Sagrada Escritura que si nosotros reconocemos con humildad nuestros pecados, no nos engañamos, estamos en la verdad y recibiremos el perdón de Dios. Y aquellos que no confiesan sus pecados, ¿qué pasa? Se están engañando ellos mismos, no tienen la verdad y además no reciben el perdón de Dios, que es misericordioso. Y ese misericordioso significa que viene en auxilio del miserable. Él no ama la miseria, ama al miserable. Él no ama el pecado, pero ama al pecador. Y por eso viene a perdonar los pecados, pero solamente pide que con humildad confiese su pecado y reconozca que ha pecado. El problema del mundo de hoy es aquel de no creer, primero, que Dios es capaz de perdonar los pecados. Segundo, no reconocer que tiene pecado. Tercero, la soberbia que le impide confesar con humildad sus pecados. Pero la Sagrada Escritura es clara. Y por eso nosotros estamos compartiendo hoy las Sagradas Escrituras. Yo te invito, hermano, a que agarre las palabras de Dios, para que no crea que es mentira, para que descubra que sí, Dios es misericordioso y que esa misericordia llega a nosotros. Sigue. Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ahí es entonces cuando dice Isaías 1:18, aunque su pecado sea rojo como escarlata, Dios le dará su alma blanca como la nieve. Blanca como la nieve. O como dice allá Ezequiel 18:23, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Entonces, Él limpiará nuestros pecados. Él limpiará nuestra alma. Sigue. Si decimos que no hemos cometido pecado. Oh, ¿por qué lo repite la Biblia? Lo repite porque hay personas que andan diciendo que ellos no tienen pecado, que ya están salvos. Aleluya, gloria al Señor. Como el fariseo de Lucas capítulo 18, versículo 10 en adelante, gracias Señor, porque yo no soy un pecador como ese publicano. Mientras que el publicano decía, perdóname Señor, porque soy un pecador, y no se atrevía a levantar la cara, la cabeza delante de Dios, y se daba golpes en el pecho. Oye, ¿cuántas personas hay como los fariseos que no reconocen su pecado? Si nosotros no reconocemos el pecado, ahí está el problema. Repítelo de nuevo. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso. Hermano que me escucha, sea de la religión que sea, ¿usted ha hecho parecer que Dios es mentiroso? O sea, en castellano, ¿usted ha dicho que no tiene pecado? Observe que estoy leyendo las Sagradas Escrituras. Estoy compartiendo las Sagradas Escrituras. Los cristianos nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Entonces, la misericordia de Dios sale al paso. Está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y miren cómo lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Esa misericordia de Dios es una misericordia de Dios de gratis para el que quiera. El que quiera recibir la misericordia de Dios, el perdón de Dios, esa purificación de la que habla San Juan, Dios se la da. ¿Cómo dice Romanos capítulo 3, versículo 23? Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Observe, el pecado nos aparta, como Adán y Eva, de la presencia gloriosa de Dios. Siga. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente. Observe, en su bondad y gratuitamente. Eso es lo que llamamos el amor misericordioso de Dios. ¿Siga? Los hace justos. Los hace justos. Ya vimos cómo los hace justos. Cuando la persona reconoce que es un pecador, cuando confiesa sus pecados, Dios le perdona. Y cuando la persona dice, yo no tengo pecado, hace aparentar como si Dios fuera mentiroso. Entonces, la verdad es que Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados gratuitamente, porque Él es misericordioso, sale al encuentro. Y todos somos pecadores. Por eso, si nosotros no reconocemos nuestro pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sigue. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justo mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús nos redimió. Ahora bien, si el Señor nos hace justo libremente, y ya vimos con 1 Juan 1:8-10, que nos hace justo a través del confesar nuestros pecados, ¿por qué nosotros ponemos resistencia y no vamos a buscar esa misericordia de Dios? Mire como dice San Lucas capítulo 15, desde el versículo 7 en adelante, cuando nos presenta la misericordia de Dios y cómo nosotros tenemos que aceptar esa misericordia del Señor, como dice San Lucas capítulo 15, versículo 7 en adelante. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Esa es la misericordia de Dios. Una fiesta en el cielo, más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que reconoce su pecado, que acude a la confesión, que por 99 justos, entre comillas, porque dicen que no tienen pecado, que no necesitan de arrepentirse. Si ustedes observan, aquí presentan dos clases de cristianos. Un cristiano que reconoce su pecado, que se arrepiente, y entonces Dios le perdona y hay fiesta en el cielo. Pero hay otros cristianos, entre comillas, que no necesitan de arrepentirse porque son santos. En la Iglesia Católica reconocemos que somos pecadores y por eso nos confesamos. Pero hay otro grupo, otras congregaciones que dicen no tener pecado, por tanto no se confiesan. ¿Qué están haciendo? Están haciendo creer que Dios es mentiroso, están mostrando que no tienen la verdad, están despreciando la misericordia de Dios, y dice la Biblia que por ellos no hay alegría en el cielo. La alegría en el cielo es por un católico que se reconoce pecador, y se reconoce que es un pecador, se confiesa con humildad y sencillez, y busca la conversión, entonces hay alegría en el cielo. Pero por aquellos cristianos evangélicos que no necesitan de conversión porque no tienen pecado, por eso no se confiesan, entonces por ellos no hay alegría en el cielo. Padre, ajá. Yo me he encontrado que una de las citas que más se utiliza para argumentar el no ir al sacramento de la confesión, especialmente por nuestros hermanos de otras confesiones cristianas, es Jeremías 17:5. Y allí precisamente este es el texto de Jeremías 17:5. A ver, ¿qué argumentan ellos ahí? ¿Qué es lo que ellos argumentan en Jeremías 17:5? ¿Qué es lo que ellos argumentan? ¿Qué? Dice: el Señor dice: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Sí, esa cita es la que ellos toman, pero ellos se quedan con una sola frase. Ellos se quedan con la frase: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y sí, hacen creer que la persona cuando se confiesa pues recibe una maldición porque está confiando en el sacerdote. Y así, pareciera así como lo presenta, pareciera ser muy cierto. Pero Jeremías 17:5 no dice maldito el hombre que confía en otro hombre. No. Jeremías 17:5 dice tres cosas, no una. ¿Dónde está el error de los hermanos separados? Sacar de Jeremías 17:5, sacar una sola cosa. Una sola cosa. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Si eso entonces lo sacamos una sola cosa, lo extraemos una sola cosa y lo aplicamos al sacerdote, maldito el hombre que confía en el sacerdote, por eso no hay que confesarse, pues también lo podríamos aplicar a ellos, maldito el hombre que confía en el pastor. O también podría decir, ¿ah? Absolutamente. Claro, porque el pastor también es un hombre, maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces, si el pastor dice, no, no vayan a misa, o no se confiesen con un sacerdote, maldito el que le crea, entonces. O, llevémoslo al plano de lo de cotidiano. Nosotros confiamos en alguien. A más no poder, confiamos en mamá. No sirve la comida, no la comemos. Absolutamente. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Vamos a un doctor, nos manda una medicina, nos la tomamos. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Nos montamos en un auto, no vamos manejando, maneja otro, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero léalo otra vez Jeremías para que quedemos claros que es una forma de interpretar mal las Sagradas Escrituras, torcer las Escrituras. Dale, a ver. El Señor dice: maldito aquel que aparta de mí su corazón. Esa es la primera parte. Su corazón lo aparta de mí. Segundo. Que pone su confianza en los hombres. Que pone su confianza en los hombres es la segunda parte. No se quede con esa sola, siga. Y en ellos busca apoyo. Entonces, al buscar apoyo en los hombres, apartar el corazón de Yahvé y confiar en un hombre, maldito. No dice maldito solamente el que confía en un hombre, no. Maldito el hombre que confía en otro hombre, aparta su corazón de Yahvé, pone su apoyo en un mortal. Entonces no hay que interpretar las escrituras torcidamente, hay que mostrarlo claramente. Si nosotros hablamos con claridad la palabra de Dios, no nos engañamos ni engañaremos a otros. Es una manera de estropear la misericordia de Dios. En realidad, si quiere pongan la lupa en las citas que vamos a dar, lo que vamos a compartir, y ustedes verán que en la realidad los hermanos separados, con el respeto que merecen, porque son nuestros hermanos, los hermanos separados lo que hacen es estropear la misericordia de Dios, evitar que la gente acuda a recibir el perdón, la misericordia de Dios. Por un lado, Dios quiere darnos su misericordia, Dios quiere darnos su perdón, pero por otro lado, hay un ejército trabajando en el mundo, un ejército grande de hermanos separados que van en contra de la misericordia del Señor, que van evitando que la gente se confiese, que la gente reciba el perdón, con la mentira de que no tenemos pecado. Y San Juan dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces tenemos que tener presente que Dios es misericordioso y nos ha dejado a nosotros el sacramento del perdón. Mire cómo lo dice allá, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante, agarre su Biblia y en su casa, con tranquilidad, con serenidad, y usted verá cómo la Biblia nos muestra que esa misericordia de Dios viene a nosotros y quiere el perdón de nuestros pecados. 5:18. Sí, 2 Corintios 5. Todo esto es la obra de Dios. Observe, pongan la lupa para que vean cuál es la obra de Dios. ¿Qué es lo que San Pablo quiere? Todo esto es obra de Dios. Vamos a ver. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Observe. Y nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué significa en castellano? Que nosotros nos habíamos apartado de Dios, habíamos ofendido a Dios, somos pecadores. ¿Quién nos va a reconciliar? Pues Dios, consigo mismo. O sea, la salvación viene de Dios. Dios nos reconcilia consigo mismo. Lo ofendimos y Él sale al encuentro, Él sale al paso, nos brinda su misericordia. ¿Cómo? Nos reconcilió consigo mismo. Observe, observe, repítelo nuevo. Todo esto es la obra de Dios. Ponga la lupa. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Por medio de Cristo. Observen algo. Por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Bueno, Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado, para reconciliarnos. Pero ahí no hay un punto y aparte. Si quiere, observen la Sagrada Escritura. Usted la tiene ahí en sus manos. Observe que no hay un punto y aparte. Ahí continúa. Y pongan la lupa bien clara en la frase que viene. Dale. Y nos dio el encargo. Nos dio. Ponga la lupa y póngale zoom. Zoom. Acérquelo. Repita. Y nos dio el encargo. Ahí. Nos dio el encargo. La misericordia de Dios es reconciliar al mundo por medio de Jesucristo. Pero no llega hasta ahí. Manda a los hombres. Les da el encargo. Un encargo. Porque la misericordia de Dios está en manos de hombres. Le da el encargo. Es verdad, ¿quién nos salva? Jesucristo. Pero ese mismo Jesucristo que salva a los hombres le da el encargo. ¿De qué? Siga. Y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Ahí está. Entonces hay unos encargados de llevar la reconciliación, que es la misericordia de Dios, en el mundo entero. Dios quiso utilizar esos instrumentos. Siga. Cuando la Biblia repite algo, es porque es muy importante. Observe que lo va a repetir con otras palabras. Dale. Es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. En Cristo Dios estaba salvando, reconciliando consigo mismo al mundo. Si no sabe qué significa reconciliar, oiga. Ponga la lupa. Sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Ahí, eso se llama la misericordia, eso se llama reconciliar, eso se llama salvar. Sin tomar en cuenta, ¿sin tomar en cuenta qué? Sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. ¿Los hombres somos pecadores? Sí, Dios no los toma en cuenta, gracias a Jesucristo. Pero ahora, observe lo que viene, ¿por medio de quién? Dale. Y a nosotros, vuelvan a colocar la lupa, vuelvan a colocar zoom para que lo acerque. A nosotros, dale. Nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Nos encargó. ¿Ven la tarea? ¿Ven la misión? Nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Entonces, observen cómo Dios sí manda a sus ministros. Tiene ministros enviados a llevar este mensaje de la reconciliación. Dios sí quiere salvar al mundo, pero lo quiere salvar por medio de los hombres. Al punto, escuche lo que dice San Pablo ahora, al punto, ¿cómo se considera San Pablo? Mire, San Pablo ve, Dios reconcilia al mundo por medio de Cristo, ya no toma en cuenta los pecados, pero, dice San Pablo, a nosotros nos da el ministerio, el encargo de anunciar esa salvación, esa misericordia, de llevarlo a los hombres. Al punto que Pablo lo resume en esta frase, dale. Así que somos embajadores de Cristo. Aquí está. Somos embajadores. Si usted observa con detenimiento esta frase, si la examina, verá que hay embajadores de Cristo en la tierra. Somos, pues, embajadores de Cristo. Somos, pues, embajadores. Tenemos la tarea, el encargo, la misión, llámelo como usted lo llame. Pero Cristo dejó embajadores para que llevaran ¿qué? ¿De qué estamos hablando? De la misericordia, de la reconciliación. En castellano, que ya Dios no toma en cuenta los pecados de los hombres. ¿Por medio de qué? De los embajadores. Sigue a continuación. Dale. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes. Observe, es como si Dios mismo, los embajadores son representantes de Dios. ¿Cómo sabemos que son representantes de Dios? Ponga la lupa, otra vez, es como si Dios mismo. Ahí, póngale zoom, atráigelo, observe de cerquita. Es como si Dios mismo, repítalo. Es como si Dios mismo les rogara a ustedes. Es como si Dios mismo, de modo que Dios sí dejó embajadores en la tierra, y es como si fuera Él mismo. Nadie puede despreciar a esos embajadores. El que desprecia a esos embajadores, de los cuales dice Pablo, somos buenos embajadores de Dios en la tierra. El que desprecia a esos embajadores está despreciando a Dios mismo. El que escucha a esos embajadores es como si escuchara a Dios mismo. Repítanlo. Voy desde el comienzo, padre, me parece importante. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Entonces, ven lo que hace el embajador. Va de parte de Dios. Por eso Jesucristo allá en Lucas capítulo 10, versículo 16, dijo, a que ustedes escuchan, a mí me escuchan, que ustedes rechazan, a mí me rechazan. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces Jesucristo muestra en su palabra que Dios ha dejado sus ministros hasta el punto que se hace uno con ellos. ¿Qué pasa con los hermanos separados? Rechazan a esos embajadores que traen la misericordia de Dios. ¿Qué están haciendo? Rechazando al mismo Dios en sus embajadores. ¿Qué es lo que están trabajando para qué? Están trabajando para que la misericordia de Dios no llegue a los hombres. Están trabajando para que los embajadores de Dios no lleguen a mucha gente. Entonces le dice la gente, no se confiesen. Entonces le dice la gente sus mentiras. Dios no dejó embajadores. Dios no dejó su misericordia, el perdón de los pecados en manos de los hombres. Eso es mentira. Y entonces la gente, en vez de acercarse a la misericordia de Dios, se aleja. ¿Por qué hacer ese trabajo? Si somos cristianos, ¿por qué hacemos ese trabajo? Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, creemos en Dios y creemos en su palabra, ¿por qué hacer un trabajo en contra de la misericordia de Dios? Ahora ustedes verán por qué San Pablo llega a decir, somos buenos embajadores, y es como si Dios mismo les hablara. Siga. Así pues, en el nombre de Cristo. Escuche, como somos embajadores, en el nombre de Cristo, como si fuera el mismo Cristo que les hablara, dale. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos. Acepten el reconciliarse con Dios. Hermanos separados, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios a través de los embajadores, que es como si fueran el mismo Dios. Les rogamos, les suplicamos. Por eso aquí no estamos tratándolo con grosería. Estamos con una exhortación. Estamos cumpliendo el mandato de Jesús. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí están los protestantes también. El que crea y se bautice se salvará, el que no será condenado. En castellano, estoy predicando la palabra de Dios para que el que crea alcance la salvación. Si no quiere creer, bueno, está bien, no hay ningún problema, mi respeto, no lo puedo obligar, Jesucristo no obligó a nadie, pero aquí dice, y repítalo otra vez, Rafael. ¿No? Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Acepten, acepten. No pongan su corazón duro. No le crean a los falsos profetas. No le crean a los falsos apóstoles, a los falsos evangelistas, a los falsos pastores que vienen diciendo mentiras. Yo les estoy mostrando capítulos, les estoy mostrando versículos. Si hoy escuchas la palabra de Dios, no le cierres el corazón. Es para ti, mi hermano, sea católico o no católico. Les ruego, acepte reconciliarse con Dios. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que Jesucristo instituyó a esos embajadores? Es decir, directamente, San Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Observe. San Juan 20, usted lo puede buscar ahí con serenidad, no importa de la religión que usted sea. Lo importante es que usted busque en la Biblia y va a descubrir que Jesucristo sí nombró embajadores. Aquí dice Pablo, somos pues embajadores y queremos y les rogamos que se dejen reconciliar con el Señor. Que se dejen reconciliar con el Señor, es lo que dice Pablo. Si Pablo nos ruega, déjense reconciliar con el Señor y somos embajadores, vamos a ver donde Cristo dejó a esos embajadores. Si es verdad que Jesucristo le dio el poder a los apóstoles de perdonar pecados o no se los dio. Vamos a poner en contexto, Jesucristo muere, Jesucristo resucita. Ahora Jesucristo se le aparece a los apóstoles y le va a dar una misión, un encargo, un mandato. Pongan la lupa ustedes, allí en su casa, donde esté, o en el carro, donde esté escuchando este mensaje. Pongan la lupa. Y verá cuál es el encargo que el Dios Todopoderoso, Jesucristo, nuestro Señor, en quien decimos creer, por eso le llamamos cristiano, porque le creemos a su palabra, porque creemos en su mensaje, somos evangélicos, porque le creemos al evangelio de Jesucristo. Pongan la lupa y verán ustedes con claridad, si es mentira, no estará en la Biblia. Si es verdad, usted mismo lo va a comprobar. Lo escrito, escrito está. Un Jesucristo, el Señor del universo, Él viene y nos da a nosotros un mensaje, un mandato exactamente para que nosotros creamos en ese mensaje de salvación. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21, pero después de una pausa, y estamos en Radio María Miami, una sola radio, una sola misión. Vamos a ver qué dice aquí. Un paseo en barca por el mar de Galilea. Radio María te brinda la oportunidad de vivir una experiencia espiritual de su vida. Tengo faltan 20 segundos y tengo faltan 20 segundos. Ok. Del 16 al 27 de octubre. Reserva ya tu cupo llamando. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de Facebook, de YouTube y de toda la red. Este listo ya faltan 15 segundos. Ok. Del 16 al 27 de octubre. Y vive la experiencia de tu vida. Nuevamente con ustedes en Radio María Miami y un programa especial con el Ministerio de Evangelización Didaje Fe y Doctrina, que esta noche tenemos como invitado de honor al Padre Luis Toro desde San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Bien, estábamos tomando el mensaje de San Juan capítulo 20, versículo 21, para captar que Jesucristo, el Señor, mandó a los apóstoles a una misión específica. resucitado, quiere dar un encargo donde la misericordia de Dios, recuerde que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Ahora Jesucristo tiene embajadores y va a llevar ese mensaje al mundo entero. ¿Cuál es el mensaje? Escuchémoslo. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me envió a mí. Ponga la lupa. El Padre me envió a mí. Jesucristo viene con la misión del Padre a salvar al mundo. Como el Padre me envió a mí. Pongan la lupa a la frase que viene. Así yo los envío a ustedes. Póngale en zoom. Atráiganlo. Otra vez de nuevo. Así. Así yo los envío a ustedes. Cualquier persona que quiera con serenidad escudriñar la palabra de Dios, verá que ese así yo los envío a ustedes. Quiere decir, los está nombrando embajadores. Los está mandando por el mundo a llevar la misericordia del Señor. ¿Cómo sabemos que es la misericordia del Señor? Ya lo van a escuchar. Así los envío yo a ustedes. Hay un envío, hay un mandato, hay una misión. Dios reconcilia el mundo, pero hay un envío. Así yo los envío. ¿Cómo? Como el Padre me envió a mí. ¿Qué tal que una persona rechace a esos apóstoles con esa misión que Jesucristo les dio? ¿Cómo se le ocurre eso? Que realmente es como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Es lo que dice el Señor. No nos dejemos engañar. Jesucristo sí dejó a unos apóstoles. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Pregunto, ¿sería de cristiano evangélico, creyente en Dios, rechazar a esos que Jesucristo envió? Si lo rechaza, está rechazando al mismo Jesucristo, según Lucas 10:16. A que ustedes rechazan, a mí me rechazan. A que ustedes escuchan, a mí me escuchan. Siga. ¿A quién los envió? Ponga la lupa. A ver, y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahí viene la misión. Pongan cuidado la misión. Abran bien los ojos y los oídos. A ver la misión. A quienes ustedes perdonen los pecados, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Observan, Jesucristo mandó a unos hombres y les dio una misión. La misión es: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Por eso la Iglesia Católica enseña que hay sacerdotes, ministros, embajadores de Cristo con el poder de perdonar los pecados. Porque fue un encargo específico que Jesucristo le dio a los apóstoles después de la resurrección. ¿Por qué los hermanos separados no tienen ese poder de perdonar los pecados y no creen en eso? Primero, porque no le creen a Jesucristo, sino a cualquiera que se llame pastor y enseñe lo que le venga en gana. Y segundo, porque no son apóstoles de Jesucristo. Como ellos no traen la sucesión apostólica, no traen cuál fue el mensaje que Jesucristo le dio a los apóstoles. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. Entonces la Iglesia Católica, de generación en generación, cuidó esto. Le dio gran importancia a esto. Vio en este mensaje, en este vivo a los apóstoles, vio un regalo de Dios. Vio la misericordia de Dios y cuidó esa misericordia de Dios para llegar a los hombres de todos los tiempos. Lo ve con gran alegría, lo ve con gran entusiasmo, le da gran importancia. ¿Por qué los hermanos separados no le dan importancia a esto? ¿A quien ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados? porque ellos no buscan la salvación de las almas, no buscan la misericordia de Dios, buscan es el diezmo. Ese es el problema. Mientras que en la Iglesia Católica se busca el perdón de Dios, la misericordia de Dios, que todos los hombres se salven. Ahora, si Jesucristo dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Porque hay hermanos que dicen que eso no es verdad, que eso es invento de la Iglesia Católica, que eso no existe en la Biblia. No han leído las Sagradas Escrituras. Ahora, si Jesucristo mandó eso, ¿por qué ellos están en contra exactamente de ese amor misericordioso de Dios? ¿Por qué hacen un trabajo a espaldas de Jesucristo o en contra de Jesucristo? Jesucristo mandó a perdonar pecados y ellos dicen no. Jesucristo dejó a su ministro y ellos lo rechazan. Jesucristo dejó la misericordia en manos de hombres y ellos no la aceptan. Le dicen a la gente, no se acerquen a confesarse. ¿Qué están haciendo? ¿Para quién trabajan? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Si trabajan para Dios, que se les note. ¿Por qué no creer en esto? Repítale de nuevo y sigue. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Hermanos separados ahí donde yo no quisiera estar en el lugar de ustedes. En la segunda parte. En la primera parte, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. En la segunda, a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Este es el trabajo de los hermanos separados. La primera parte es de la Iglesia Católica. A quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Y eso lo promueve la Iglesia Católica para que la gente le queden los pecados perdonados. Pero la segunda parte, a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Ese es el trabajo que hacen los hermanos separados. Que la gente no se acerque a los ministros de Dios para que sus pecados no le queden perdonados. Para que no le perdonen los pecados y por tanto no le quedan perdonados. A quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Entonces los hermanos buscan. Usted no vaya desde el sacerdote. ¿Para qué? Para que no le perdonen los pecados. ¿Cuál es el resultado? Le quedarán sin perdonar. Entonces, ¿están siendo instrumentos del amor misericordioso de Dios? ¿O están siendo obstáculos, barreras? ¿O están trabajando al contrario de lo que Dios manda? Usted simplemente pone su lupa. Yo nomás, lo único que yo hago es darle capítulo y versículo, ayudarle a pensar, ayudarle a analizar. ¿Cómo un hermano separado se atreve a decir que es cristiano evangélico si no cumple estas palabras del Señor? No me pierda la cita y búsqueme en Lucas 6:46. ¿Cómo un hermano separado se atreve a decirme a mí que es cristiano evangélico, que cree en las Sagradas Escrituras, que cree en el Evangelio, que confía plenamente en el Señor, que es más creyente que un católico, pero no acepta este mensaje de salvación de Cristo? Escuche lo que dice San Lucas capítulo 6, versículo 46. Con aquellos hermanos que están rechazando el mensaje de Cristo, dale. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Hermano separado, repítalo. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Ajá. Y no hacen lo que les digo. ¿Y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Jesucristo reclama eso. Reclama que ustedes digan que Jesús es el Señor. Crean en el Señor Jesús y serán salvos. Ajá, está bien. Pero ¿por qué no hacen lo que Él les manda? Vuelvo otra vez a Juan, donde estábamos, a Juan. ¿Por qué no hacen lo que Él les manda? ¿Qué mandó Él? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Ahora, usted podrá decir, pero señor cura, ¿cómo va a perdonar los pecados un hombre si eso le toca solamente a Dios? Un hombre no puede perdonar los pecados. Repita entonces a Juan 20, 21, otra vez de nuevo, para que vean ustedes por qué un sacerdote tiene el poder de perdonar los pecados. ¿Qué hizo Jesús para darle el poder a los sacerdotes de perdonar los pecados? Dale. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Pongan la lupa en esta frase. Dale. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Por qué un sacerdote está revestido del poder, de la autoridad para perdonar los pecados? Porque Jesús lo... Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Porque no es el sacerdote con su propio poder. No es el sacerdote con su acción. Es con la acción del Espíritu Santo que él queda revestido por la autoridad de Jesucristo y con el poder máximo, con el poder del Espíritu para perdonar los pecados. Pero como es el Espíritu Santo, no se puede ver porque es Espíritu. Y ahí es donde los hermanos separados entonces niegan. Porque como dicen, yo no le veo el Espíritu Santo al cura. Nunca lo va a ver, es Espíritu. Y nunca lo va a ver. Nosotros lo creemos por fe, porque Jesucristo le dio a los apóstoles el Espíritu Santo, lo sopló. ¿Por qué sopló? Para dar muestra de que no se puede ver. Es el aire, no se puede ver, por eso sopló. Reciban el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que obra en el sacerdote y el que obra en el penitente. Es el Espíritu Santo quien limpia, quien purifica. El Espíritu Santo que le da la autoridad al sacerdote. A quienes ustedes le perdonan los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Y ahí la misericordia de Dios, el amor misericordioso de Dios para todos los hombres, porque Dios no quiere que el hombre se condene, Dios quiere que el hombre se... Pero sí, hay otras personas que quieren que el ser humano se condene, pero eso es obra de Satanás, eso no es obra de Dios. La obra de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y escuchen ustedes que ahí cuando Jesús le dio el mensaje a los apóstoles, faltaba un cristiano, faltaba un apóstol. Y ese apóstol nos viene a simbolizar, a representar a nosotros, que no estábamos con eso. Ahí, cuando Jesús le dio la autoridad, faltaba Tomás. Y él no estaba allí. Ustedes van a observar la actitud de Tomás, que no estaba cuando Jesucristo le dio este mandato. ¿Cómo actuó él? Y entonces tenemos que actuar nosotros como él. A ver, si los católicos actúan como Tomás, o son los protestantes que actúan como Tomás. ¿Quiénes están haciendo el papel como Tomás en el siglo XXI? Observemos. ¿Quiénes son los que hacen el papel de Tomás que no cree? Dale. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. No estaba con ellos. Entonces, ese no estaba con ellos, nos simboliza a nosotros que no estábamos ahí en ese tiempo, no escuchamos nada, no vimos nada. Pero vamos a ver qué nos pide el Señor, a pesar de que no estábamos ahí en ese momento. Dale. Después, los otros discípulos le dijeron. Eso es el Evangelio, ese es la transmisión del Evangelio de generación en generación por medio de los apóstoles de Cristo. Los apóstoles de Cristo le dijeron, como yo lo estoy haciendo ahorita, a través de la radio, a través del internet, estoy predicando la palabra del Señor. Le dijeron, ¿qué le dijeron? Hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. ¿Siga? Pero Tomás le contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. A ver, hermano protestante que me escucha, acá, pongámonos en el contexto y en el texto. Jesucristo se le aparece a los apóstoles. Le dicen: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Había uno, Tomás, que no estaba allí. Y él no quiso creer. La pregunta es, ¿usted sí quiere creer? ¿O usted quiere seguir como Tomás, que no quiso creer? Ya verá qué pasa con la persona que no quiere creer. Ponga cuidado, siga. Pero Tomás le contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, pongan cuidado, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás. Pongan atención, a Tomás, el que no quiso creer lo que los apóstoles le contaron, le dijeron lo que Jesús había hecho y había dicho. No quisieron creer. Él no quiso creer. Pero entonces Jesús le apareció y le dijo: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. Observe otra vez ese pedacito, pongan la lupa y vamos a ver qué nos dice en castellano. Dale, otra vez. Mete aquí tu dedo. Mete aquí tu dedo. Y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. ¿Siga? No seas incrédulo, cree. En castellano, aquel que no quiera creerle a Jesucristo está metiéndole el dedo en la llaga de la mano, y está metiéndole la mano en la llaga del costado. En castellano, está hiriendo a Jesucristo de nuevo. No está creyendo, no está aceptando la salvación. Está simplemente removiendo las heridas del Señor. Está de nuevo abriendo esas heridas. Que Él mete tu dedo en mi mano. Es decir, me está lastimando. Meta tu mano en mi costado. Me está lastimando. ¿Por qué me está lastimando? Porque no quieres creer. No seas incrédulo, sino cree. ¿Y qué era lo que no creía Tomás? Lo que los apóstoles le estaban contando. ¿Qué le estaban contando? Que Jesucristo había aparecido y le dijo: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonan los pecados, le quedan perdonados. A quienes no se lo perdonan, le quedan sin perdonar. No es eso exactamente lo que hacen los protestantes cuando dicen: no creo porque yo no lo vi. No creo porque estos son curas, son hombres pecadores igual que yo. No creo. ¿Qué están haciendo, hermanos protestantes? Metiendo la mano en el costado, hiriendo al Señor, lastimando las heridas del Señor. Y Jesús te pregunta y te dice: ¿por qué no crees? No seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué, hermano, usted se niega a creer? Y eso que se llama cristiano evangélico. Simplemente porque un hombre se le ocurrió decir que él era pastor y que la Biblia prohíbe confesarse con un hombre pecador. Que en la Biblia no aparece que Dios le haya dado poder a los hombres para perdonar pecados. Que eso es mentira. Que eso solamente lo tiene Dios. Por eso, el que le cree a Dios es un creyente. Y el que le cree a un hombre es un creyón. Yo no sé cómo hacer para demostrarle que estoy leyendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios, que no estoy diciéndoles las cosas con palabras mías de yo. Usted, hermanito querido, si no le pida permiso a ese que se llama pastor, pero que no lo es, para leer la Biblia, agarre. Simplemente busca la verdad, con amor, con sinceridad. Usted quiere ver cuando una persona de fe observa que Dios le dio poder a los hombres para perdonar pecados. ¿Sabe qué hace? En vez de ponerse triste, en vez de ponerse a criticar, en vez de ponerse a insultar, alaba y bendice a Dios que le ha dado ese poder de perdonar los pecados a los hombres. ¿Quieren verlo en las Sagradas Escrituras? Ustedes van a ver cómo Dios sí le dio poder a los hombres en Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Le voy a hacer una reflexión aquí. Si hay poder en la tierra para perdonar pecados, y lo tienen los hombres. Ustedes han escuchado muchas veces a sus pastores decir: un hombre sobre la tierra no tiene poder de perdonar pecados. ¿Qué dice la Biblia? Pongámosla a las Sagradas Escrituras y verán que sí, en la tierra hay poder para perdonar pecados. Yo les voy a ayudar. Dale, Mateo 9, 1 en adelante. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Un paralítico es, acostado en una camilla, es símbolo del pecado. Cuando agarra al hombre, lo paraliza. Siga. Y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ponga la lupa ahí. Jesucristo, en vez de decirle: ánimo, hijo, quedas curado, él quería relacionar la parálisis con el pecado. Y le dijo: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué dice así? Para demostrarnos que la parálisis es el pecado y que él está interesado en sanar, en curar las heridas del corazón, del alma, que es el pecado. Que él es misericordioso, que él viene a perdonar los pecados para levantar al hombre de la parálisis más grande que los protestantes no quieren que se levante. Observen que Jesucristo viene a levantar al hombre que está paralizado a causa del pecado, a través del perdón de los pecados. ¿Y qué hacen los protestantes? Que los hombres queden tendidos en la camilla, que no se puedan levantar, porque no le permite que sus pecados le queden perdonados. Jesucristo le dice: ánimo, tus pecados te quedan perdonados. En la realidad, la gente no le llevó al paralítico para que Jesús le perdonara. En la realidad, la gente le llevó al paralítico para que Jesús lo sanara. Pero Jesucristo nos va a dar una enseñanza. Va a hacer un milagro, pero ese milagro es para dejar una enseñanza y una constancia a los hombres de todos los tiempos, que sí, en la tierra hay poder para perdonar pecados. Escúchenlo, dale. Y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. ¿Qué había dicho? Tus pecados te son perdonados. Estos hombres no quisieron, eran maestros de la ley, sábelo todo, se sabían las Sagradas Escrituras como los hermanos separados, y dijeron: esta es una ofensa contra Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados? Un hombre, ¿no? Decir: tus pecados te son perdonados, eso es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar el pecado es Dios. Exactamente lo mismo que enseñan los protestantes. Y escuche lo que dijo Jesús. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó. Escuche la pregunta. ¿Por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? Cuando un protestante dice: es que un hombre no puede perdonar los pecados, cuando dice tus pecados te son perdonados, es una ofensa contra Dios. Y Jesús dijo: ¿por qué tienen tan malos pensamientos? ¿Por qué tan malos pensamientos? Porque si Dios dejó en la tierra el poder de perdonar el pecado, si Dios quiere perdonar a los hombres, si Dios quiere derramar su misericordia sobre el pecador, y el que crea que no es así, está pensando muy mal. Ahora, ¿qué tal el que rechace y que le diga a la gente que no se acerque al recibir el perdón? Peor todavía. Muy mal. Exactamente así piensan y actúan los protestantes. Siga. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Ahora pongan la lupa. Pongan la lupa. Obsérvenlo con claridad. Dale. Pues voy a demostrarles. Aquí. Pongan la lupa y póngale zoom. Pues. Zoom. Voy a demostrarles. Aquí, Jesús va a demostrar a los hombres de todos los tiempos algo. Les voy a demostrar. ¿Cuál es la demostración que él va a dar? Pongan cuidado. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre significa hombre. El Hijo del Tigre, tigre. Que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Él va a ser una demostración. Va a demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Se le respeta al hermano separado que diga que no hay poder en la tierra para perdonar pecados. Se le respeta. Pero no estamos de acuerdo. Porque Jesucristo demostró, curando a un paralítico, que sí hay en la tierra poder para perdonar pecados. Y la tiene el Hijo del Hombre. Cualquier persona me puede decir, pero dice el Hijo del Hombre, no dice los hombres en plural, sino en singular. Le voy a demostrar que cuando dice el Hijo del Hombre, significa que Jesús es hombre, porque aquellos negaban, los fariseos negaban que un hombre tuviese poder para perdonar pecado. Y entonces, él, por eso dice el Hijo del Hombre, para demostrar que en la tierra, el hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Voy a demostrarle, si él lo demostró, yo lo creo. Si un hermano separado me muestra lo contrario, bien, por eso se le llama protestante, porque Jesucristo demuestra una cosa y ellos dicen otra. Y Jesucristo lo demostró para los hombres de todos los tiempos. Voy a demostrarle que el Dios del Hombre tiene autoridad o poder en la tierra para perdonar pecados. Repítalo, Nado. Voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Eso, autoridad, poder. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Subrayen en la tierra. Para perdonar pecados. Eso lo niegan los protestantes. Pero un hermano separado me puede decir, pero ese es el Hijo del Hombre, solo Jesucristo, más nadie. Vamos a ver. Vamos a ver esto, pero a la vuelta de una pausa. Y seguimos en Radio María Miami, una sola radio, una sola misión. Bueno, agradecemos a los hermanos que nos siguen a través de las redes, porque están compartiendo con nosotros. También a los hermanos separados, ciertamente. Hermanos, ustedes son mis hermanos, los amo, los quiero mucho. Y la palabra de Dios también es para ustedes. Lástima que ustedes lo vean a mal, lástima que no lo tomen con cariño y no escuchen la palabra del Señor. Lástima. Pero Dios le dará la oportunidad de conocerlo. No se vayan, quédense allí, gusten y saboreen la palabra del Señor. Peregrinación por Tierra Santa en Jordania del 16 al 27 de octubre y vive la experiencia de tu vida. Regresamos desde Radio María Miami, una sola radio, una sola misión, y el Ministerio de Evangelización Didaje, Fe y Doctrina. Y estamos conversando con el sacerdote venezolano, el padre Luis Toro. Pero antes de continuar con el padre Luis Toro, déjenme comentarles a todos los oyentes de Radio Miami, a todos aquellos que nos siguen por las redes, que Radio María es una emisora que tiene por política no transmitir cuñas o espacios publicitarios. Es decir, esta es una institución sin fines de lucro. Por eso depende de la bondad de sus colaboraciones. El próximo fin de semana realizaremos el Mariatón. Entiéndanlo bien, Mariatón. Y te invitamos a participar y colaborar con nuestra misión, evangelizar por radio e internet, como lo estamos haciendo esta noche con la grandiosa clase magistral prácticamente que nos está dando el padre Luis Toro sobre la misericordia de Dios en la confesión. Así que para colaborar con esta gran obra que es Radio María, ustedes pueden llamar al 305-615-5656. 305-615-5656. Pueden donar también directamente en el banco Chase en la cuenta número 151-668-388 en el banco Chase, cuenta número 151-668-388, o con tarjeta de crédito a través de la página web de radiomariamiami.com, www.radiomariamiami.com. Recuerda el maratón de Radio María Miami 2007. Bueno, padre, continuamos entonces con esto de la autoridad que es dada por el Hijo del Hombre a sus enviados para perdonar pecados. Sí, sigamos entonces leyendo allí donde íbamos. Estamos compartiendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, del versículo 1 al 8. Ya vamos con el versículo 4 o 5. Y donde dice, para que sepan que el Hijo del Hombre, o les voy a demostrar que hay poder en la tierra, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar los pecados, cosas que los hermanos parados niegan. Pero Jesucristo lo demostró. Si Jesucristo lo demostró, entonces yo lo creo. Repítalo de nuevo. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. La pregunta es, ¿tú, hermano separado, cree que en la tierra hay poder para perdonar pecados? ¿Sí o no? La Biblia dice que sí. ¿La tiene quién? El Hijo del Hombre. ¿Y qué es el Hijo del Hombre? Pues hombre. Usted puede decirme, pero es solo Jesucristo. Eso es lo que usted le ha enseñado. Pero yo le voy a mostrar con la Biblia que no es solo Jesucristo. Ahí habla en singular el Hijo del Hombre, pero no se refiere para decir solo Jesucristo, sino para decir que el hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Porque es lo que está discutiendo con los fariseos, que decían que era una blasfemia decir que pecados te son perdonados porque en la tierra no había poder para perdonar pecado. Pero le voy a demostrar ahora en plural y usted va a poner la lupa. Simplemente, y va a ver que cuando la gente descubre que efectivamente es verdad, no es mentira, que en la tierra hay poder para perdonar pecado, la gente alaba y bendice a Dios. Cuando yo siga leyendo, yo le voy a demostrar. Dale. Muy bien, entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Le demostró que sí tiene poder el Hijo del Hombre en la tierra para perdonar pecado. Sí hay poder en la tierra para perdonar pecado. Se lo demostró curando al paralítico. Ahora pongan la lupa bien bonita aquí. Dale, versículo 8. Al ver esto, la gente tuvo miedo. Ajá. Y alabó a Dios. Pongan la lupa ahí. Y alabó a Dios. La gente alabó a Dios. Vamos a ver por qué. Ponga la lupa grande. Por haber dado tal poder a los hombres. Póngale zoom. A los hombres. Sí hay poder en la tierra. Bendito sea para Dios. Perdonar los pecados. Se los dio Dios en plural a los hombres. El creyente entonces alaba y bendice a Dios, dándole la gloria y dice, no, Señor, qué increíble. ¿Recuerda cómo fue que comenzó? Peleando con los fariseos y los escribas, porque ellos decían que en la tierra no había poder para perdonar pecado, que eso era blasfemar contra Dios, y Jesús les demostró que sí hay poder en la tierra para perdonar pecado, y la gente que cree en Dios alaba y bendice a Dios, que le ha dado ese poder a los hombres. Por eso Pablo dice, son embajadores de Cristo. Por eso Jesús le dijo, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Entonces los católicos alabamos y bendecimos a Dios, que le ha dado tal poder a los hombres. Y por eso los hermanos que se salen de la iglesia se llaman protestantes, no porque lo estamos insultando, sino para decir que ellos protestan contra el mismo Jesucristo que demostró en su vida, sanando a un paralítico, le demostró que sí hay en la tierra poder para perdonar pecados, y ellos dicen no. Jesucristo dice sí, ellos dicen no, protestan. Jesucristo dejó la misericordia y ellos protestan. Jesucristo les dijo, a quienes perdonan los pecados, le quedan perdonados, y ellos protestan. Entonces, ¿qué hacer? La verdad está aquí, la Sagrada Escritura es clara. Si usted quiere creerlo, lo cree. Si no quiere creerlo, no lo cree. Yo le creo a Jesucristo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hago lo que yo les mando? ¿No es que son cristianos evangélicos? ¿Qué clase de cristiano si no hace lo que Jesús manda? ¿Qué clase de evangélico si no leen el evangelio o si no creen en el evangelio? ¿Qué clase de evangelio evangélico es? La verdad, hermanos queridos, es que las Sagradas Escrituras nos están mostrando a un Dios que es tan misericordioso, pero tan, tan misericordioso, que deja en manos de los hombres el perdón de los pecados. Y la gente cuando ve eso, alaba y bendice a Dios, le dice, gracias Señor, esa misericordia tan grande para con nosotros, que nos ha dejado el remedio en la misma miseria humana. Nos ha dejado el remedio en manos de hombres, tan cerquita de nosotros. Bendito sea, alabado sea y glorificado sea el Señor. Ahora mire cómo San Lucas en el capítulo 17, versículo 11, lo deja de una manera simbólica. Ustedes lo van a escuchar y lo van a ver. San Lucas capítulo 17, versículo 11. Ustedes van a ver de una manera simbólica cómo Jesucristo nos perdona los pecados y nos invita a ir a sus ministros, los embajadores, los sacerdotes del Dios Altísimo. Escuchen. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Pongan la lupa y subrayen, enfermos de lepra, eso es el pecado, la lepra del alma, del corazón, la lepra interior, enfermos de lepra, sigue. Los cuales se quedaron lejos de él gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Observen que están frente a frente, cara a cara con el Señor. No hay intermediario, tal como lo enseñan los hermanos separados. Si yo quiero ir para que el Señor me limpie, no tengo que ir a los sacerdotes. No necesito de intermediarios. Debo ir directamente al Señor. Bueno, aquí está la muestra. Unos hombres leprosos van directamente al Señor, tal y como predican los hermanos protestantes, que no tienen que ir con instrumento de hombres, hombres pecadores igual que nosotros, que tienen que ser directamente con Dios, porque Dios nos dejó sacerdotes, ministros, embajadores en la tierra. Sí. Ahora, padre, es interesante, permítame esta acotación. Es interesante, una de las características de la lepra es que hace insensible la piel, ¿ok? Se pierde la sensibilidad de ese gran órgano que es la piel. Igualmente, el pecado hace eso en nuestra alma. Nosotros cuando no confesamos nuestros pecados nos hacemos insensibles, hasta el punto de llegar a decir, como muchos de nuestros hermanos separados, que yo no soy pecador, que en mí no hay pecado. Exacto, exacto. Gracias por esa acotación. Entonces le comienzan a gritar directamente al Señor sin ningún intermediario, como diseñan los hermanos separados, que tenemos que llegar nosotros directamente a Dios sin intermediario a pedirle que tenga misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Dale. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo. Vamos a ver si Jesús tuvo compasión o no tuvo compasión. Tuvo misericordia, ellos están clamando misericordia, ellos están clamando compasión. Y vamos a ver si Jesucristo tuvo compasión, tuvo misericordia de ellos o no tuvo misericordia. Y si tuvo, ¿cómo fue que tuvo misericordia de ellos? Dale. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Pongan la lupa, repítalo nuevo, pongan la lupa y pónganle zoom, atráiganlo, atráiganlo, dale. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Ahí, ahí, ahí, con la lupa puesta. Vayan a presentarse a los sacerdotes. A ver, ¿esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Efectivamente, sí es palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios pasa de moda. Ahora, ¿la palabra de Dios es solamente para los hombres de aquel tiempo o es para los hombres de todos los tiempos? ¿Por qué Jesucristo no tuvo misericordia actuando Él personalmente y poniéndole las manos y, o diciéndole quedan sanos y ya? ¿Por qué no lo hizo? Podía hacerlo, claro que sí. Pero Él quería enseñar, dar un mandato a los cristianos, a los hombres de todos los tiempos. ¿Quieren que tengan misericordia de ustedes? Sí, tendré misericordia de ustedes. Pero para eso tengo a mis ministros, a los sacerdotes. Vaya, preséntense a los sacerdotes. No sé si ustedes observan poniendo la lupa, que es un mandato. Repítalo. Y cuando Jesús los vio, les dijo, vayan. ¿Ven que es un mandato? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Es un mandato, no es si usted quiere, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si el pastor lo deja o no lo deja, si el pastor dice que sí o que dice que no. No, no, no. Jesucristo dice, sí voy a tener misericordia, sí te voy a curar, pero condición, vaya y preséntese a los sacerdotes. Ellos son mis ministros. Si Jesucristo no está de acuerdo con los sacerdotes, si Jesucristo no dejó sacerdotes en el mundo, quiten este pasaje de la Escritura. ¿Para qué hace eso? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la función de este pasaje de la Escritura? ¿Por qué San Lucas se toma la molestia de escribirlo como palabra de Dios? ¿Por qué queda registrado como palabra de Dios? Los católicos hacemos caso. Venimos llenos de lepra, del pecado. Acudimos a Jesucristo por medio de los sacerdotes a buscar la misericordia del Señor. Vaya, preséntese a los sacerdotes. Los hermanos separados protestan. Y dice, protesto. ¿Con un sacerdote? No. Tiene que ser tú mismo, Señor. Y si no, me muero de lepra. Pero yo no voy a ir a un sacerdote, un hombre pecador igual que yo. Si observan entonces el trabajo que hacen los falsos pastores, los falsos profetas, lo único que hacen es decirle a la gente, no vaya a los sacerdotes, porque sabe que si va a los sacerdotes, quedan limpios, quedan purificados. Entonces, ¿a quién le trabajan? ¿A Dios? Entonces, ¿de quién son instrumentos? ¿De la misericordia de Dios? Yo no sé. Pero imagínense ustedes que Jesucristo le dijo a esos leprosos, usemos la imaginación, vaya, preséntese a los sacerdotes. Si hubiese existido un pastor protestante en ese momento, en ese instante, y escucha esa barbaridad, decir, vaya, preséntese a los sacerdotes, ¿usted cree que se iba a quedar callado? No, le hubiera dicho de inmediato. ¿Qué le hubiese dicho? Con un hombre, no. No, con un pecador peor que tú, no. ¿Por qué un sacerdote? No puede ser, un sacerdote no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder. Pero si Jesucristo hubiese querido demostrar que el sacerdote no tenía ningún poder, ninguna autoridad, si no era ministro de Dios, entonces ¿para qué lo manda al sacerdote? Queda claro que Jesucristo sí utiliza a los sacerdotes para usar de misericordia con el pueblo, con los hombres. Pero también queda claro que los falsos profetas, por eso se llaman protestantes, los falsos profetas no quieren que los hombres disfruten de lo que disfrutaron estos leprosos cuando creyeron a la palabra del Señor. Ellos creyeron, ¿y de qué disfrutaron? Pongan cuidado, ¿qué pasó cuando ellos creyeron a la palabra de Jesús? Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Eso es lo que los pastores protestantes, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, están haciendo. Luchando para que la gente no quede limpio de su lepra. La gente no reciba el perdón, la misericordia de Dios. ¿Y cómo es que se llaman cristianos? ¿Cómo es que se llaman evangélicos? ¿Cómo es que se llaman creyentes? No entiendo. Yo me quedo sin entender. No sé si ustedes los entienden, pero yo me quedo sin entender. No los juzgo, no los condeno. Solamente les demuestro a ustedes que estos hermanos están en un gran error. Si estos hermanos leprosos hubiesen sido protestantes, se mueren de lepra. Pero no van al sacerdote ni amarrados. Ahora, padre Luis, es interesante porque en esta pequeña frase, mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad, ya que usted nos invita a que hagamos uso de nuestra imaginación, el lugar donde ellos se encuentran geográficamente es un lugar desértico y que está aproximadamente a 100 kilómetros del templo de Jerusalén. Lo que el Señor Jesús les ha pedido a estos hombres leprosos, enfermos de lepra, con llagas en su cuerpo, es que se hagan una caminata bajo el sol en un terreno pedregoso de 100 kilómetros. Y ellos en fe le obedecen al Señor Jesús. Y el milagro se hace en el camino, porque el texto dice, mientras iban, quedaron sanos. Es decir, que el acto de fe es determinante. Es creerle a la palabra. Así, observa que ellos le creyeron a la palabra. Vaya y preséntese a los sacerdotes. Ellos absorbieron esa palabra, hicieron caso a la palabra y lograron tener la sanación. El problema de los hermanos separados es que no le creen a la palabra de Jesucristo y la cambian por la palabra de un falso profeta, un falso pastor, un falso apóstol, un falso evangelista, simplemente porque les lava el cerebro y dice, no, es que mire, usted no puede ir ante un hombre pecador. Si observamos la escena, verán ustedes un Jesús da una orden, dice unas palabras, unos leprosos cumplen la palabra y quedan curados. ¿Y cuál fue la palabra? Vaya, preséntense a los sacerdotes. Al cumplirlo, quedan curados. ¡Qué fácil! Pero ¿cómo le cuesta a los protestantes creerle en la palabra de Dios? Vaya, preséntense a los sacerdotes. Es una gran lucha. Es un insulto para un protestante. ¿Cómo voy a ir yo a presentarme ante un sacerdote? Y la excusa de siempre, es que el sacerdote es un hombre pecador igual que yo. O hasta peor que yo. ¡Caramba! Pero es que ¿quién no sabe que el sacerdote es un hombre pecador? ¡Ay, descubrieron América! Los hermanos separados descubrieron el océano. ¿Quién no sabe que el sacerdote es un hombre pecador? ¿Acaso los líderes o los pastores no son pecadores? ¿Son santos inmaculados? Para ellos dicen que sí. Yo no sé. Pero la verdad es que somos pecadores y el sacerdote es un pecador. Pero si usted observa, ¿cómo dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 en adelante? Verá que ciertamente la misma sagrada escritura, para que los hermanos separados no tengan por excusa que un sacerdote es un pecador, la misma sagrada escritura dice que el sacerdote es un pecador. Pero ojo, Hebreos 5, 5, 1 en adelante, pero ojo, a pesar de que es un pecador, tiene un encargo de Dios. Y lo que hace diferente a un sacerdote de cualquier hombre, no es que no sea pecador. Los hermanos separados, por ahí llaman protestantes, protestan y dicen, es que es un pecador. La Biblia no centra la atención en que sea pecador o no sea pecador. La Biblia centra la atención que tiene un mandato de Dios, una misión dejada por Dios, y eso es lo que a nosotros nos importa. Si a los protestantes les importa que es pecador, la misma Biblia sale al paso y nos muestra que sí es un pecador. Escuche. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Es un hombre. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Dale. Nombrado para representarlos delante de Dios. Ese es el trabajo, escuche. Eso es lo que hace grandioso al sacerdote en el mundo. No es que no sea pecador, sino que ha sido nombrado, escogido para representar a los hombres delante de Dios, ¿sí? Y a Dios delante de los hombres, es un embajador de Dios en la tierra. Sigue. Y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Ese es el trabajo, la misión para la que ha sido consagrado el sacerdote, para ofrecer ofrendas y sacrificio por los pecados. Si Dios dejó esa misión al sacerdote, la excusa no es porque es un hombre pecador. No. Miren, observen qué es el sacerdote. Es un hombre, pero ojo, dos cosas. Repítelo de nuevo. Todo sumo sacerdote. No, lo último. Ok. Nombrado, pongan la lupa ahí, nombrado para representarlos delante de Dios. Esa es una de las tareas, siga. Y para hacer ofrendas, otra tarea, y sacrificios, ajá, por los pecados. Ese es el trabajo del sacerdote, lo representa delante de Dios y ofrece ofrenda y sacrificio por el pecado. que es ofrenda y es sacrificio, según dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante, que ustedes lo saben, es el sacrificio del cuerpo de Cristo ya en el Nuevo Testamento. Y eso lo ofrece el sacerdote. Entonces, observe cómo la Biblia viene a decir que el sacerdote ofrece ofrenda y sacrificio por los pecados. La ofrenda del cuerpo de Cristo, el sacrificio es de Jesucristo. Si quiere, léalo ahí, en Hebreos 10, 8 en adelante, para que ustedes se den cuenta que el sacerdote ya en el Nuevo Testamento ofrenda, a diferencia del Antiguo Testamento, el cuerpo y la sangre de Cristo. Antes ofrendaban, eran otras ofrendas, otro sacrificio. Y ahí va a poner las dos. Ponga cuidado. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales. ¿Se acuerda? El sacerdote estaba para ofrecer ofrendas y sacrificios. Eso en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a mirar el Nuevo Testamento. Yo le digo cuando venga el Nuevo Testamento. Está mostrando el primer Antiguo Testamento. Siga. Ni holocaustos para quitar el pecado. Cosa que le tocaba al sacerdote. Siga. A pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Eso era en el Antiguo Testamento. Siga. Y después añade. Ese añade es el Nuevo Testamento. Es lo que hace el sacerdote en el Nuevo Testamento. Nosotros los sacerdotes. Dale. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Se ofrece él mismo. Él se ofrece. Él es la ofrenda. Él es el sacrificio para hacer la voluntad de Dios. Y escuche, ponga la lupa lo que viene. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos. Quita esos sacrificios antiguos. Y pone en su lugar. No dice los quita y los elimina y ya no hay sacerdote, ya no hay sacrificio, ya no hay ofrenda. No, dice pone en su lugar, lo reemplaza, no lo elimina, lo reemplaza, ¿vale? Y pone en su lugar uno nuevo. Uno nuevo, vamos a ver cuál es, pongan la lupa y el zoom, dale. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Ahí está. No eliminó los sacrificios y las ofrendas, sino los reemplazó. Ahora queda el sacrificio de Jesucristo para santificarnos a nosotros. Entonces los sacerdotes continúan. No eliminó los sacerdotes. Siga donde estaba antes. Entonces, observan ustedes que el sacerdote es colocado por Dios para ofrecer ofrendas y sacrificios. Y en el Nuevo Testamento, la ofrenda de Jesucristo, el del cuerpo de Jesucristo. Ese es el trabajo del sacerdote. Pero la misma Biblia dice que el sacerdote es un pecador. Vamos a quedar, siga. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas. Ahí, hermano, separado. Escúchenlo. Eso no deje que su pastor le restregue eso a usted diciendo, es que el sacerdote es un hombre pecador, no, es que la Biblia lo dice, el sacerdote está sujeto a debilidades humanas, como él está sujeto a debilidades humanas, ¿qué pasa? Debe recordarle la cita a nuestros hermanos, es la carta de San Pablo a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 2. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Ponga la lupa ahí. Tiene compasión de los ignorantes y extraviados porque él también es un pecador. Se lo traduzco en castellano. Porque Dios quiso que el sacerdote fuera pecador para que pudiese entender a los pecadores. Para que cuando la persona se va a confesar, el sacerdote lo escuche y muera callado porque él también es un pecador. Si no fuera pecador, maldito para el infierno. Imagínese usted que fuera un ángel que lo estuviera confesando. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Sus pecados y los del pueblo. Ve que el sacerdote, sí. ¿Es un pecador? Sí lo es. Está escrito. Eso no lo descubrió el pastor de tal iglesia. No, eso lo dice la Sagrada Escritura. Pero dice que a pesar de que es un pecador, tiene poder para perdonar pecados. Ojo, y como es un pecador, dice la Biblia, él mismo tiene que ofrecer sacrificio por su dice, ¿para qué lo hizo pecador? Para que pueda entender a los ignorantes y a los extraviados. Ese es el pensar de Dios y esa es la Sagrada Escritura. Su supuesto pastor, que lo que está es apartándolo de Dios, le dice otra cosa, se le respeta. Pero hoy Dios le da la oportunidad de escuchar la Sagrada Escritura para que usted pueda sacar conclusiones. Es verdad que cuesta, porque a lo mejor usted no es de la Iglesia Católica, porque a lo mejor usted creció en la Iglesia Protestante, con los testigos de Jehová, con los pentecostales, con los mormones, con los adventistas, con los evangélicos, con el que sea. Y usted dice, pero es que a mí me cuesta. Ciertamente le cuesta. Lo compadezco, sé que le cuesta. Pero con el amor de Dios, como sacerdote del Dios Altísimo, te invito a que no me creas a mí. Estoy leyendo la palabra del Señor. Usted mismo puede buscarlo en la cita bíblica, en las Sagradas Escrituras. Usted mismo puede darse cuenta por sus propios ojos, por sus propios oídos. Es un hombre pecador, pero tiene el poder de perdonar los pecados. Ahora, voy a tratar de demostrarle que hay que confesar los pecados. Hay que confesar los pecados. Muy importante, padre, porque no aceptamos lo que la palabra dice, se tergiversa la palabra y se dice, no, yo no tengo por qué confesar los pecados. ¿Y dónde podemos nosotros verificar ese mandato? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que hay que confesar los pecados? Confesarlo a un hombre pecador. Vamos al corte. Y venimos, ¿sí? Vamos al corte ya. Sí, muy bien. Vamos al corte para tomar esa parte de tengo que confesar los pecados. Seguimos por Radio María Miami. Una sola radio, una sola misión. Ya regresamos. No se vayan de mano. Es que de un corte aquí en la radio, pero debo decirles que nosotros somos creyentes en Dios y estamos gustando la palabra del Señor. Tenemos que tener presente que Dios nos habla a través de su palabra. El que persevera en mi palabra será verdadero discípulo mío. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice Juan 8, del 31 en adelante. Por eso estamos gustando la palabra de Dios. Estamos gustando la palabra de Dios. Sigamos. Peregrinación por Tierra Santa y Jordania del 16 al 27 de octubre y vive la experiencia de tu vida. Nuevamente de regreso a través de Radio María Miami, una sola radio, una sola misión. Pues continuamos, Padre Luis. Sí, estamos ahora, vamos a demostrar que hay que confesar los pecados a un hombre. Antes de decirle que no existe en las Sagradas Escrituras, escúchenlo bien, no existe en las Sagradas Escrituras una cita donde diga confiesen los pecados en la pata de un palo, tal como enseñan los hermanos separados. O directamente con Dios. O directamente con Dios. Eso tampoco lo dice. O no dice la Escritura, no dice la cita, no confiesen los pecados con un hombre. Eso no lo dice la Escritura. Hoy le voy a mostrar que la Escritura dice que hay que confesar los pecados con un hombre. Vamos a comenzar con Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Nos viene a mostrar que hay que confesar los pecados con un hombre. Sí, algunos dicen que no, que con ningún hombre hay que confesar los pecados, que tiene que ser directamente con Dios, malinterpretando algunas citas bíblicas que ahorita vamos a compartir. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Ahí nos dice, confiesen sus pecados con un palo o directamente con Dios. Dice, unos a otros en castellano significa un hombre pecador con otro hombre pecador. Entonces, si es unos con otros, no es en la parte de un palo, no es directamente con Dios. Es un hombre con otro hombre. Ahora vamos a San Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante. San Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vamos a mostrar en el Nuevo Testamento hombres pecadores confesando sus pecados con otro hombre pecador. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban. Lupa. Confesaban. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Confesaban sus pecados. Juan no era Dios. Juan era un pecador. Era un hombre, no era un palo. Cuando los hermanos se pararon y dicen que comenzaron los pecados con un palo o directamente con Dios, no con un hombre. Entonces explíqueme por qué la gente se confesaba con Juan. ¿Por qué Santiago dice confiesen los pecados con otro? Vuelvo y repito. Si algún hermano me puede comprobar donde diga Dios, confiesen los pecados en la parte de un palo. O no confiesen los pecados a un hombre. O confiesen los pecados directamente con Dios, listo, no hay ningún problema. Pero si la Biblia no lo dice, ¿por qué ellos dicen otra cosa? Por eso se llaman protestantes, porque a pesar de que está en la Biblia, protestan. Ustedes van a ver por internet cómo va a existir mensajes de protestantes. Ustedes van a ver por qué yo les digo protestantes. Porque en el canal que estamos pasando por internet, por YouTube, o por Facebook, donde sea, incluso por la radio estarán algunos protestando que me están escuchando. Dice, no, eso es mentira, eso no es verdad. A pesar de que estoy dando capítulo y versículo, dice, eso no es verdad. ¿Cómo se llama eso? Protestar. Y alguna persona que protesta, ¿cómo él le dice? Protestante. No es un insulto. Es decir, que hay personas que protestan. Está capítulo, está versículo, pero ellos protestan. Vean los mensajes. Ustedes van a observar en el canal de YouTube Padre Luis Toro, valga la cuña. O por Facebook, Padre Luis Toro. Y verá que siempre habrá un grupito que protesta. Protesta. ¿Cómo se llama? Protestante. Y el argumento es irrefutable, Padre Luis. No está hablando usted, está hablando el Nuevo Testamento. Está hablando Jesús en primera persona, están hablando los apóstoles. No hay manera de refutar esto. Exactamente. Y por eso entonces, como ellos protestan de todo, fíjense que ellos no tienen citas bíblicas que puedan decir, mire, esto dice la Biblia, no tienen. Ahora bien, como no tienen, ¿a qué se dedican? A protestar. Entonces observarán que los hermanos separados no tienen un, diríamos, no pueden comprobar con la Sagrada Escritura que hay que confesar en la pata de un palo, que hay que confesar directamente con Dios o que no hay que confesarse con un hombre. Eso no existe en la Sagrada Escritura. Como no existe, ellos no van a agarrar cita para decir esto dice la Biblia, esto dice la Biblia. Ellos van a protestar. Cada cita que yo dé, ellos la van a agarrar y van a protestar contra lo que yo dije. Por eso se llama protestante. Observe para que vean. Incluso van a agarrar segmentos de lo que yo estoy diciendo y van a protestar. Me ponen a mí ahí. Saludito, mejor, ya sé que me ponen a mí ahí y comienzan a protestar. El cura dijo esto, pero eso no es así. Comienzan a protestar. En vez de enseñar la doctrina que ellos deberían enseñar, fundamentados en la Biblia, como yo lo estoy haciendo así, capítulo y versículo, ¿por qué no lo hacen así? ¿Por qué tienen que tomar mis videos, ponerlo y comenzar a protestar? Y sacarlos de contexto muchas veces. Al igual que hacen con las escrituras, sacarla de contexto. Y eso se llama protestar. Ustedes acaban de ver un video, o un encuentro que tuvimos con el pastor, a quien le saludo, el hermano Eduardo Gutiérrez. El hermano Eduardo Gutiérrez. Todo por internet, tanto católicos como no católicos que lo han visto. Se dieron cuenta que como no tenía citas bíblicas, lo que hizo fue protestar. Todo lo que yo agarraba, él lo decía. Por ejemplo, recuerden lo de la parte de la iglesia. Yo expuse lo de la iglesia y él agarró y comenzó a protestar. No dio fundamento, sino protestó. Igualmente con el diezmo. Lo que hizo fue protestar. todo lo que agarra, si él hubiese dado capítulos y versículos, dio vueltas con el sacerdocio, dio vueltas por allá, dio vueltas por allá, de una u otra manera, y luego agarró lo que yo había dicho y comenzó a protestar, protestar. Eso fue lo que hizo. Entonces, en este momento yo quiero que ustedes descubran por qué se le llama protestante, porque ellos no tienen fundamento, sino espera, si la iglesia católica dice A, ellos protestan y dicen B. Si la iglesia católica dice blanco, ellos protestan y dicen negro. Todo es protestar contra la iglesia católica. No es fundamentar su doctrina, porque no tienen argumento para fundamentarlo en la Sagrada Escritura, sino es llevarle la contraria o protestar contra la iglesia católica. Ahora, es interesante, Padre Luis, que en el caso del pastor Eduardo Gutiérrez, contradijo el fundamento del protestantismo, que es solo escritura. Y él no apeló a las escrituras, sino que apeló a la tradición con T mayúscula de nuestra iglesia católica. Él citó a San Jerónimo, citó a San Agustín y citó a San Juan Crisóstomo y a otros grandes de los padres de la iglesia, pero no citó ningún texto bíblico. Esa es la comprobación más clara de lo que acabo de decir. ¿Por qué citó a San Agustín, a San Jerónimo? ¿Por qué citó a los concilios? Porque él no quería fundamentar, no tiene cómo fundamentar. Él lo que quería era protestar el fundamento que yo di. Y él tenía que agarrar de donde tuviese que agarrar, aunque fuera de la Iglesia Católica, para protestar. La idea no es fundamentar donde le diga, mire, yo creo esto, por esto, exactamente, ese era el debate. Muéstreme en la Biblia donde dice que un pastor protestante tiene permiso por Dios para cobrar el diezmo. Muéstremelo. No lo sacó. Lo que hizo fue protestar con todo lo que yo dije y agarrar lo que él quería para protestar. Muéstreme donde dice en la Biblia que hay que cobrar en el Nuevo Testamento el diezmo, que Jesús mandó a los apóstoles y le dijo, mire, vaya, cobren el diezmo para que puedan sustentarse. Como no lo tenía, ¿qué hizo? Protestar. Entonces, claro, se le respeta, pero observen que todo el trabajo de ellos es protestar, y por eso lo llamamos protestante, no por insultarlo, sino para mostrar lo que ellos hacen, cuál es el trabajo que ellos hacen, protestar. Y ustedes observen simplemente los comentarios y verán cómo protestan. Y a pesar de que está en la cita, protestan. Y algunos más todavía, entonces se agarran y se van por allá. No, que ustedes son unos idólatras. En vez de mirar, estamos mostrando citas bíblicas y comprobando, se van por otro lado protestando que la Virgen María, que la imagen, ¿verdad? Protestan. Bueno, pero seguimos entonces, era simplemente un mostrar por qué le decimos protestante. Si en la Biblia está escrito lo que hay que confesarse con un hombre, ¿por qué ellos protestan? Miren. Vamos a mostrarle una cita, que es la cita que los hermanos separados se confunden en cuanto a la confesión, que es el Salmo 32. En el Salmo 32, ellos se confunden. Ellos dicen, hay que confesar los pecados directamente con Dios, porque el Salmo 32 dice claro que debe ser directamente con Dios. El Salmo no dice directamente con Dios, eso se lo agregan ellos. El Salmo dice que hay que confesar los pecados, vamos a ver cómo. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados. ¿Acaban de oír? Por completo. Esa es la misericordia de Dios. Feliz el hombre que disfruta de la misericordia de Dios, que le ha perdonado sus pecados por completo. Siga. Feliz el hombre que no es mal intencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Porque ya le ha perdonado los pecados, ya no le acusa de falta alguna, significa que Dios perdona y olvida, feliz. Y entonces los protestantes no quieren que la gente sea feliz al sentir la misericordia y el perdón de Dios. Siga. Mientras no confesé mi pecado. Acaban de oír, pongan la lupa otra vez. Mientras no confesé mi pecado. En castellano, mira, era protestante y no confesé mis pecados. Mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. En castellano, los hermanos separados cuando no confían su pecado está ahí, ahí, y lo están carcomiendo por dentro, lo están destruyendo. Sigan. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Dios no se tapa los ojos, y no es que Dios lo vea engañar. De día y de noche Él sabe cuáles son mis pecados. Sigan. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Sigan. Pero te confesé sin reservas mi pecado aquí, y mi maldad. Aquí. Decidí confesarte mis pecados. Así, aquí ya va. Yo quiero poner la lupa aquí en estas dos partes. Otra vez, el último que leyó. Pero te confesé. Te confesé. Entonces aquí el hermano separado, aquí donde se confunde. Dice, te confesé. Ve que tiene que ser directamente con Dios. Ahí no dice directamente con Dios. Dice que le confesé los pecados a Dios. Vamos a ver cómo se confesaba. Téngame bien así. ¿Cómo era que se le confesaban los pecados a Yahvé? A ver si era directamente. La misma Biblia, el salmista en el Antiguo Testamento, y en la misma Biblia en el Antiguo Testamento nos muestra cómo la gente confesaba los pecados a Yahvé para que le fueran perdonados. Levítico capítulo 5, versículo 5. Porque aquí es donde el hermano separado dice, te confesé, ¿ves que dice que yo tengo que confesar los pecados? ¿Es a Dios? No, no es a Dios. Porque Dios conoce sus pecados, no habría necesidad de confesarlo. Bastaría con que usted simplemente reconozca sus pecados. Pero cuando usted confiesa los pecados, quiere decir, lo saca, lo dice. ¿Ante quién? Vamos a ver Levítico 5:5. El que resulte culpable en cualquiera de estos casos, deberá confesar el pecado que cometió. Vamos a ver ante quién lo va a confesar, ante quién va a llevar la ofrenda y quién es el que hace el perdón, da el perdón de los pecados. Dale. Y le presentará al Señor. Al Señor. Entonces aquí diría directamente con Dios, sin intervención humana. Vamos a ver si es verdad que es directamente el Señor o es por medio de un intermediario y es como dice Pablo y es como si fuera Dios mismo. Vamos a ver. Deberá confesar el pecado que cometió y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Siga. Puede ser una oveja o una cabra. Ponga la lupa ahora. Y con este sacrificio, el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. El sacerdote, observen. Que sí es a Dios quien le confiesa los pecados. Pero ¿quién es el representante de Dios? El sacerdote. Entonces no dice directamente con Dios, sino es a Dios, pero por medio del sacerdote. Por eso 2 Corintios 5:20 que leíamos, Pablo decía, somos pues embajadores de Cristo. Y por nuestro medio es como si fuera Dios mismo que les hablara. Ah, entonces es un instrumento de Dios. Levítico 5:17 ahora. Observe que sí hay que confesar los pecados a Dios. Pero ¿quién es el que representa a Dios? El sacerdote. ¿Quién es el que está dando de parte de Dios el perdón? El sacerdote. Dale. Si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con la culpa. Por lo tanto, deberá tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular, y se lo llevará al sacerdote como sacrificio por la culpa para obtener así el perdón del pecado que esa persona cometió involuntariamente. Y el pecado se le perdonará. Ahí está. Entonces es el sacerdote que representa a Dios. Ahora sí sigue con el Salmo 32. Entonces cuando la Biblia dice, confesaré mi pecado al Señor, no significa directamente al Señor. No, significa al Señor por medio de su ministro. del sacerdote, que es el encargado de recibir precisamente esos pecados y ofrecérselo a Dios. ¿Para qué? Para que Dios se lo perdone. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Repita entonces el Salmo, donde iba, Salmo 32, donde iba. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Ahí está la misericordia de Dios. Cuando yo confieso con humildad mis pecados y el ministro es el sacerdote, el Señor perdona los pecados. ¿Ven la misericordia de Dios en la confesión? Ahí está. Tómenle la foto. Y Él perdonará mis pecados. Confesé los pecados al Señor y Él perdonó mis pecados. Entonces, ahí está el retrato de la misericordia de Dios. ¿Y por qué los protestantes no se confiesan? Porque están en contra de la misericordia de Dios. Porque no quiere que la gente se quite ese peso de encima. Siga leyendo. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán. Y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. El Señor me libera. Por eso los protestantes están en contra, porque no quieren que el Señor nos libere. Siga. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones. Escuche, te daré instrucciones para que las sigas. Las instrucciones para que las sigas. Siga. Te daré consejos. El Señor te va a dar instrucciones, te va a dar consejos por mis labios de lo que estamos haciendo ahorita. Dale. Te enseñaré el camino que debes seguir. Te enseñaré el camino que debes seguir. Este es el camino que debes seguir, no el de los protestantes, no el del pastor Julano de Sutano. Es el que el Señor te está instruyendo, el camino que el Señor te está mostrando para que lo sigas. Y si quieres, si no quieres, no hay ningún problema. Seguimos siendo amigos. Siga. No seas como el mulo. ¿Ah? Cuando no seas como el mulo. Ay. Cuando yo no quiero hacerle caso al Señor, cuando yo no quiero confesar mis pecados para ser perdonado, estoy siendo como el mulo. Repítelo otra vez, ¿no? No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender. ¡Caramba! Bueno, me da tristeza que hayan hermanos que actúen como el mulo o como el caballo, que no pueden entender. Si les estoy dando capítulos y versículos, me perdona. Pero usted me está diciendo, ¿usted me está insultando? No, estoy leyendo un salmo de la Biblia, el Salmo 32. Y vamos al versículo, ¿qué? 9. El versículo 9. No lo estoy insultando, estoy leyendo, y dice la Biblia que la persona que no quiere confesar los pecados para recibir el perdón de Dios está actuando como el mulo o el caballo que no quiere entender. Él le está dando consejo, él le está instruyendo, él le está mostrando el camino, pero ellos no quieren entender. Son como el caballo o como el mulo. No seamos así, hermano. Siga. Y hay que detener su brío. Y entonces Dios dice que tendrá que detener su brío. No seamos como el caballo o el mulo. Hermano, mire, observe que en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 19, versículo 18, que vamos a leer, Hechos 19, 18, ustedes van a encontrar allí también cómo la Sagrada Escritura muestra quiénes son los que confiesan los pecados. Pongan la lupa. Hay un grupo de personas que confiesan los pecados, según Hechos de los Apóstoles. Y ustedes verán quiénes eran los que confesaban los pecados. Dale a ver. También muchos de los que creyeron. Subrayen la palabra. También muchos de los que creyeron. Subrayen de los que creyeron. Y vamos a ver si los protestantes están ahí o los católicos. Los que creyeron, dale. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Ah, los creyentes. ¿Por qué los protestantes no confiesan todo lo malo que han hecho? Porque no creen. Solo el que cree es capaz de hacerlo. Eso es un acto de fe. El que cree que Jesús le dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, a quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdone, es el que se confiesa. El que cree que Dios le dio el Espíritu Santo para que efectivamente se realizara el perdón de los pecados, ese es el que se confiesa. Los que creían venían a confesar públicamente sus pecados. ¿Por qué no lo hacen los protestantes? Porque no creen. No le creen a Cristo. El que le cree a Cristo es un creyente. Y el que le cree a los hombres es un creyón. ¿Por qué los protestantes no le confiesan? Porque son creyones, no son creyentes. Y entonces ese es el problema que tenemos. Hermanos queridos, la misericordia de Dios es para todos. Y tenemos que nosotros dejarnos abarcar por esa misericordia de Dios. Abrazar por esa misericordia de Dios. Que sale al encuentro. Que sale al encuentro del Hijo que se ha extraviado. Qué bonito es que se cumpla en nosotros la alegría de allá de Lucas capítulo 15, versículo 32, que expresó Jesús con la parábola del Hijo Pródigo. Qué bonito es la expresión de Dios en estas Sagradas Escrituras ante el hermano que reconoce su pecado y viene y confiesa sus culpas. Escuche cómo lo dice San Lucas capítulo 15, versículo 32. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Esta es la alegría de Dios. Cuando un pecador vuelve a él, hay una fiesta. Estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Qué lindo, hermano. Qué lindo es aprovechar la misericordia de Dios. Aquella misericordia de Dios clara. No vine por los justos. Yo vine por los pecadores. No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Esto es la misericordia de Dios que la Iglesia Católica no solamente pregona, sino que además sacramento de salvación, como instrumento de salvación para la humanidad, presenta la misericordia de Dios, lleva a los hombres la misericordia de Dios, agarra a todos los pecadores y les dice: Dios te brinda el perdón. Aprovechemos, hermano. Como misionero de la misericordia enviado por el Papa al mundo entero a proclamar la misericordia de Dios, quiero decirle que Dios quiere perdonarte. No importa el pecado que hayas cometido. Recuerda lo que dice allá Isaías capítulo 1, versículo 18, que vamos a leer. Recuérdalo. No importa los pecados que hayas cometido. No importa la cantidad de pecados. No importa el color de los pecados. No importa la gravedad del pecado. El tamaño del pecado. No importa lo que hayas hecho en tu vida. La misericordia de Dios es grande. Escuche esa misericordia de Dios. Isaías 1, 18. El Señor dice: vengan, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Ahí está la promesa del Señor, la misericordia del Señor. Hermano pecador, Dios ha dejado su misericordia para ti, para mí. Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Él vino a salvar a los pecadores. Mire cómo lo dice San Mateo capítulo 19, versículo del 9 en adelante. Mateo capítulo 9, versículo del 9 en adelante. Después que le dio poder a los hombres para perdonar los pecados, escuchen lo que dice Mateo. El Señor, no importa que haya sido un pecador, el Señor te ama, el Señor quiere rescatarte, el Señor quiere estar contigo. Él viene a buscar lo que se ha perdido. Dale. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama, llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo. Los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de esas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En castellano, no vine a llamar a los justos, a los evangélicos, a los protestantes. Vine a llamar a los pecadores, a los católicos. Alegría en nosotros, pero todos los pecadores estamos llamados a dejarnos invadir, abrazar por la misericordia de Dios. No vino a llamar a los justos, vino a llamar a los pecadores, y esto nos da gran gozo, gran alegría. Y vamos a darle la última cita allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, el consejo que nos da San Juan a todos nosotros, que somos pecadores, que luchamos por no pecar. Primera de Juan 2, que luchamos 1. Por no pecar, pero que como humanos pecamos. ¿Qué dice el apóstol? Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Ahí. Entonces, él nos invita a luchar por no cometer pecado. Pero él sabe que somos pecadores. ¿Cómo que hago? Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo. Entonces, nos está diciendo que nosotros luchemos por no pecar. Pero si pecamos, tenemos a alguien, un defensor, un abogado ante Dios, Jesucristo. Entonces, es lo que decía San Pablo ya en 2 Corintios 5:18. Todo esto depende de Dios, que nos reconcilió por medio de Jesucristo y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Y somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo les hablara a ustedes. Termino con la cita esta. Termino con la cita de Hebreos capítulo 3, versículo 7. Para ti, hermano, que me escucha, de corazón, no te voy a hablar yo, te va a hablar el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo por boca de Rafael, al leer las Sagradas Escrituras en Hebreo capítulo 3, versículo 7. Para ti, no importa la religión que sea, has seguido las enseñanzas, las has escuchado, has agarrado la Biblia, escucha ahora. Por eso, como dice el Espíritu Santo, escuche, en la Escritura. Escuche, otra vez. Por eso, como dice el Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo, no es el Padre Toro, no es Rafael el que está leyendo, es el Espíritu Santo. Repítalo. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Ahí, repítalo hasta ahí, otra vez, hasta ahí lo voy a repetir, escuchen. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Hermano separado, esto es para ti y también para el católico. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas su corazón. Así lo dice el Espíritu Santo. No endurezcas su corazón. No mire que el Padre Toro le está tirando piedra. No, no endurezca el corazón, no está tirándole piedra. Está predicándole la palabra del Señor, tratando de abrirle los ojos y abrirle los oídos para que no le crea a hombres mentirosos y falsos que vienen en el nombre de Dios engañando a la gente. Vamos, voy a leer algunos de los avisos y seguimos a través para leer algunos comentarios por el internet, porque ya estamos terminando a través de la radio. Léalo allí, el aviso. Pues transmitimos desde Radio María Miami, una sola fe, una sola radio. Recuerden que Radio María Miami es una institución sin fines de lucro y que se soporta solamente a través de sus donaciones y de sus muestras de cariño y de ayuda para esta radio. Este fin de semana vamos a tener el maratón donde estaremos recibiendo las donaciones necesarias para que esta señal siga en el aire. Y ustedes pueden colaborar con Radio María Miami haciendo sus donaciones al 305-615-5656. 305-615-5656. También pueden hacer sus donaciones depositando en el banco Chase en la cuenta número 151-668-388. Banco Chase en la cuenta 151-668-388. O si lo quieren a través de tarjeta de crédito en la página www.radiomariamiami.com. Recuerda el maratón de María de Radio María Miami 2017. Hermanos, recuerden que nosotros debemos apoyar a la iglesia en sus obras, y esta obra de la radio es importantísima para que el mensaje de Dios llegue a todas las criaturas, como Jesús lo mandó: vaya, prediquen el evangelio a todas las criaturas. Y por medio de la radio se llega a muchas personas en su casa, en su trabajo, en el carro, donde sea. En las cárceles. Bueno, llega mucho. En los hospitales. Así es. Y somos católicos, somos cristianos y tenemos que programar. Recuerden que esta emisora no tiene, trabaja sin fines de lucro y se sustenta con las ofrendas que ustedes den. Dios les pague a todos los que colaboran. Y también vamos ahora a impartir la bendición para todos los que nos siguen a través de la radio. Y vamos a dedicar, después que terminemos aquí en la radio, vamos a dedicar unos minuticos a los hermanos que nos siguen por las redes, por YouTube, por Facebook, para leer algunos comentarios y darles algún saludo a algunos de los hermanos que están en cualquier parte del mundo. Nos puede escribir de dónde nos está siguiendo y podemos leer algunos mensajitos. Así que preparado para que escriban algunos mensajes y de dónde me llaman, de dónde nos siguen, de dónde nos escriben y a quién quieres saludar o qué quieres decir en este momento. Vamos a pedirle a Dios que bendiga a todos los hermanos. Papá Dios, ya que me has dado la oportunidad de estar aquí en esta radio, como sacerdote tuyo, Dios Altísimo, quiero implorar de ti la bendición especial para todos los que nos siguen a través de estos medios, la radio o por internet. Que sea tú, Dios Omnipotente, que abra las compuertas del cielo para que llueva sobre estos hermanos lluvias de bendiciones. Aparte de todo ello, la influencia del mal. Que sea tu Santo Espíritu que los custodie y acompañe siempre, y que estén siempre atentos a tu palabra. Que nunca cierren sus oídos a tu palabra y que no endurezcan el corazón, como dice el Espíritu Santo. Bendice a todos los hermanos, no solamente a los católicos, sino también al mundo entero, los que no son católicos también, para que un día vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Bendice, Señor, a todos los hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos, pues, a los hermanos. Bien, vamos ahora a leer algunos mensajes. Por internet, aquí usted lo va leyendo, me lo va comentando, ¿sí lo ve, verdad? Sí. Y entonces lo va deteniendo ahí y ya ver, comience a ver qué mensajito. Vamos a darle un saludito pues a todos los hermanos que nos siguen, no solamente a los católicos, sino también a los hermanos que no son católicos y quieren compartir algún mensajito. Sí, por aquí nos dice J. Turpo. Padre Toro, tengo una pregunta. ¿María fue asunta al cielo en cuerpo presente? Sí, según las Sagradas Escrituras, allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, a ella se le dieron las dos alas del águila grande para volar al lugar que Dios le tenía preparado. Y esto lo vemos dentro de la Iglesia Católica como la Asunción de la Virgen María. Nos dice Amada García, los escucho desde Nuevo León, México. Bueno, un saludo para los de Nuevo León, México. Esta hermana que nos ha escrito, felicidades, me alegra mucho por seguir, que usted siga escuchando la palabra de Dios por medio de las redes. Linda B nos dice, y nos da pena, llegué a la bendición, gracias. Bueno, no importa, no importa, esa bendición de Dios para ti y toda tu familia, muy bien. Bien. Nos dice Jorge Sena, no quisiera que se acabara el directo, me da gusto mucho hablar de diferentes religiones. Bueno, pues esto es importante porque nos abre los conocimientos a todos, porque la palabra de Dios es luz y es lámpara a nuestros pasos. María Salmerón nos dice, bendiciones para el padre Luis Toro y para el padre Miguel. Les mando muchas bendiciones y saludos desde Florida. Gracias, hermana María. Dios te bendiga y te guarde. Ana Chávez nos dice, que Dios y la Virgen María los sigan utilizando para propagar el Evangelio. Amén, hermana. Bendiciones. Ana. Gracias, hermana Ana. Nos dice Bellanito Cortés Rodríguez, mi madre María bendita entre todas las mujeres. Así está escrito en San Lucas capítulo 1, del versículo 42 en adelante, cuando visitó a su prima Isabel y ella en el Espíritu Santo lo dijo, bendita tú entre todas las mujeres. Muy bien. Oh, Neto Net hace una pregunta interesante, Padre Luis. Ajá. ¿Este cura es de la Iglesia Católica verdadera o de la falsa? Neto. Pues de la Iglesia Católica verdadera que fundó nuestro Señor Jesucristo. A su servicio, a sus órdenes, hermano Neto. Saludos desde Nueva York, Padre Luis. Dios lo bendiga grandemente, nos dice Yadi M24. Gracias, hermana Yadi. Que Dios bendiga también a su familia. Me alegra mucho que esté compartiendo con nosotros. Avilén David dice, Padre, saludos. Gracias, gracias. Felicidades. Dice Marta Sui, Dios me lo bendiga, Padre Luis. Adelante con su ministerio. Amén, hermana Marta, amén. No deje de orar por mí. Tenemos que orar los unos por los otros para que podamos ser instrumento de Dios en todas partes. Gracias, hermana Marta. Riley Duarte, Padre, muchas bendiciones desde República Dominicana. ¿Cómo me gustaría que usted viniera por aquí? Gracias, Riley, gracias. Algún día iremos por allá. Solamente lo que tiene que hacer fue una carta de invitación y firmada por el obispo para yo poder ir. Muy bien. Padre Luis Toro, todos los días hacemos oración por usted. Mande saludos y esto es para Ansiado. Ah, hermano Ansiado. Ay, saludos a todos los hermanos. Gracias. Gracias por orar por mí. Un abrazo, los quiero mucho. Felicidades. Oh, un mensaje muy emocionante para mí y sé que será doblemente emocionante para el padre Toro. Te paso aquí porque. Vale, bien. Ah. Oh. No importa. Pero es del padre. Adivine, qué padre nos está enviando saludos desde el Táchira, Venezuela. Ay, a ver, qué padre era. A ver. Ajá. No, pues no tengo el padre ni... Marcos Galaviz. Ah, Galvis. Ah, bueno, un saludo para el padre Galvis, mi sobrino allá en Venezuela. Gracias. Gracias, nos está siguiendo a través de las redes. Gracias, padre Marco. Le aprecio mucho y que Dios te bendiga. Y nos dice, de mano de Jesús y de María. Ah, muy bien. Así es. Caminando con María y Jesús. A ver. Bendiciones, Padre. Nos deja encendidos para defender nuestra fe. Y esto nos lo dice Miguel Alarejo. Miguel, un saludo. Estuvo el sábado en el seminario de apologética. Qué bueno, Miguel. Pues sí, esa es la idea. De sembrar la chispa, sembrar ese fuego de Dios para que vaya creciendo, vaya encendiendo otros lugares. Y Robert T. dice, Dios bendiga a los Estados Unidos, es evangélico, no católico. Ah, gracias, hermano Robert. Gracias por su mensaje. También me alegra de que usted esté siguiendo estas enseñanzas de la palabra del Señor. Un abrazo a mis hermanos que no son de la iglesia católica, mis hermanos cristianos, creyentes en Dios. Un abrazo también para ustedes. Les invito a seguir gustando la palabra del Señor. Gloria Paniagua, saludos Padre Luis Toro desde Puebla, México. Gracias, hermana Gloria, gracias, Dios le bendiga. Y que Dios bendiga a México en estos momentos que ha pasado por situaciones difíciles. Que Dios le bendiga. Ah, interesante, nos dice Carvalencia. Tranquilos, no saluden tan rápido. Es que queremos abarcar lo que más podamos para tratar de dejar menos por fuera. Así es, que Dios te bendiga, hermana Carmenencia. Y dice Edgar M. desde Potosí, México. Padre, saludos desde San Luis Potosí. Gracias, Edgar, gracias, que Dios le bendiga a toda la gente de Potosí, en México. Felicidades. Y dice Bellanito Cortés Rodríguez, bendiciones desde Florida. Gracias, Bellanito. José Alfredo García Martínez nos invita a todos a que oremos por nuestros hermanos protestantes. Claro que sí, hermano Martínez, claro que sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Son nuestros hermanos, los amamos. Y pregunta Bellanito nuevamente, padre, ¿cuándo regresa a la Florida? Ah, Bellanito, pues no sé cuándo, a lo mejor para el próximo año, si el paisano me invita. No, ténganlo por seguro que el padre Luis Toro para septiembre del 2018 estará nuevamente, Dios mediante, entre nosotros, y nosotros desde ya prepararemos el encuentro de los encuentros, así que atentos por las redes, también pueden a través de la página de YouTube y de Facebook del Padre Luis Toro, pero en el grupo Didaje Fe y Doctrina en Facebook, también pueden obtener esa información. Nos dice Mildred Jalina, Padre, quisiera que siga debatiendo con los protestantes, principalmente con unos que solo predican odio, y que rompen las imágenes de los santos y la Virgen. Pues sí, Mildred, la oportunidad que Dios nos brinde, pues ahí la tendremos, la aprovecharemos, siempre que sea con normas y sobre todo con el mandamiento del amor, porque hay hermanos que verdaderamente no se les nota el Espíritu de Dios, no se les nota el amor, sino se les nota mucho odio, y eso no es correcto. Guadalupe Reyes, Padre Luis, Dios te bendiga, que la Santísima Virgen te acompañe siempre, cuídese, lo queremos mucho. Gracias, Guadalupe, un abrazo, y para todos los de su tierra, también bendiciones especiales para su familia. Ansiado vuelve y nos dice, Padre, desde los Estados Unidos todos los días hacemos oración por usted, mande la bendición. Ansiado, Dios te bendiga y bendiga a toda su familia, bendiga a Estados Unidos y al mundo entero. Padre, aprovechemos este momento para enviar un saludo muy especial a todos aquellos hermanos de la parroquia de Nativity que con su colaboración y su esfuerzo hicieron posible el pasado sábado un encuentro que marcará la historia de la iglesia en los Estados Unidos. Y la verdad que yo, como profesor de Biblia de ustedes, me siento sumamente orgulloso por su ayuda, solidaridad y cooperación. Que el Dios Altísimo les bendiga eternamente. Amén, amén. Y un saludo también a los de Nueva York, a los de Maryland, a los de Utah, y a dónde es que más están. San Diego, Las Vegas, la gente de Las Vegas, pues bueno, una oración pidiendo a Dios, estamos orando, pidiéndole a Dios para que no vuelvan a suceder cosas como esa desastrosa, de gente que sin temor a Dios viene a matar, a asesinar a cuánta gente. Bueno, que Dios perdone a esa persona y le dé el eterno descanso a todos los que partieron a la eternidad. Muy bien, nos dice Roberto Tomás. Padre Luis Toro, saludos desde San Juan de Nicaragua. Gracias. Bendiciones. Gracias, Roberto. Y que Dios bendiga a toda la gente de Nicaragua. Felicidades. Jesús Durán nos dice, Dios lo llene de bendiciones. Saludos desde Vero Beach, en la Florida. Gracias, Jesús Durán. Gracias. Felicidades. Había una pregunta interesante aquí de Talio Laguna. Padre Luis, ¿pueden los laicos bendecir los alimentos o bendecir a Dios por los alimentos? Talio, pues bueno, darle gracias a Dios por los alimentos, ¿sí? Darle gracias a Dios por los alimentos y también pedirle a Dios que bendiga los alimentos que va a comer. Teresa La Fuente, gracias Padre Luis por fortalecer nuestra fe en la Iglesia Católica. Lo seguimos desde Jackson Heights, en Nueva York. Bendiciones, Padre, lo queremos mucho. Gracias, hermana Teresa. Gracias. Muchas gracias. Armando Graciano pregunta, Padre, ¿cuántos arcángeles hay? Según la Biblia, 3. Catalina Hernández, saludos desde Guadalupe, Nuevo León, Padre Luis, y a Radio María, deme su bendición, por favor. Bueno, que Dios Todopoderoso le bendiga y usted bendiga a toda su familia. Fermín Méndez, que Dios les dé muchas bendiciones a toda su familia desde Houston, Texas. Gracias, hermano Fermín. Bueno, léame la última porque ya tenemos que irnos. Aquí ya es tarde. Ya puede ser temprano. Bueno, conténtele. Bueno, voy a orar para todos ustedes una bendición muy especial. Me siento orgulloso, feliz, contento de la vida, de poder estar con ustedes aquí, de poder transmitirles la palabra del Señor y decirles la verdad que me siento contento de que Dios me haya elegido como sacerdote y de poder llevarles a ustedes con alegría este alimento espiritual que es la palabra de Dios. Benjamín pide que por favor reconozca a Aurelio Cardosa o Mendoza, que ha hecho un aporte a la página. Aurelio. Sí. Bueno, hermano Aurelio. ¿Aurelio qué? Mendoza. Cardosa, no, hermano Aurelio, que ha dado un aporte para la obra que estamos realizando aquí en la página. Bueno, Dios le pague a algunas personas que han ido colaborando, ayudando libremente, no obligado, de corazón. Los que lo están haciendo, bendito sea el Señor. Que el Dios Todopoderoso se los recompense en dicha salud y bienestar para todos ustedes. De verdad que nos alegra mucho que apoyen la obra del Señor. Así tiene que ser. Tiene que ser de manera libre, con alegría, con gozo, pero sí saber apoyar la obra del Señor. Porque si nosotros mismos no apoyamos la obra del Señor, ¿quién lo va a apoyar? Así que, hermano Aurelio, gracias. Y todos, varios hermanos han colaborado y sé que muchos van a seguir colaborando. Y como sacerdote de Dios Altísimo, pues aprovecho una bendición especial para estos hermanos. Papá Dios, quiero darte gracias por todos los hermanos que nos han escuchado en este día, pero también darte gracias por los que generosamente han querido colaborar de una u otra manera. Estos días han apoyado tu obra. Bendito sea, Señor. Recompénsales del 100 por 1, tal como está escrito en tu palabra. Bendíceles de todo corazón y concédeles todo aquello que necesitan, tanto corporal como espiritualmente. Tú eres grande y no te dejas ganar en generosidad. Bendíceles a ellos y a toda su familia. Amén. Amén. Bueno, ahora pues vamos a despedirnos. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, a quien le sirvo como sacerdote, les acompañe en todo momento. Que la Santísima Virgen María, la Madre de nuestro Señor, también interceda por nosotros ante su Hijo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Les quiero mucho. Un abrazo. Felicidades. Hasta otra oportunidad. Gracias.